Lo de ayer fue, como bien usted dice, una contundente y manifiesta expresión de todo el bloque del Frente para la Victoria y de diputados y de Senado, pues estuvo presente Miguel Pichetto, el presidente del bloque de senadores, donde lo que quisimos dejar claro en esa conferencia de prensa fue que nosotros votamos la modificación del Código Procesal Penal. Es atribución del Poder Legislativo, como lo hemos hecho y hemos votado con número sobrante esta ley, y que una vez más el Poder Judicial se inmiscuye en el Poder Legislativo, o con el Poder Legislativo, perdón, intentando modificar lo que los legisladores que hemos sido electos en elecciones populares, libres, abiertas, donde todo el mundo ha participado, pareciera que no nos dejan cumplir con nuestra función, que es la función de legislar. En este caso en particular, ya lo venimos sintiendo hace rato cuando intentamos modificar en aquel paquete de leyes de transformación de la justicia, hemos venido sintiendo actos de intervención inexplicables, además, sobre las decisiones que ha tomado el Poder Legislativo y las leyes que hemos votado los diputados. Uh-huh. Así que ayer hemos querido dejar expreso y claro nuestro fastidio, por decirlo de alguna manera, y además decir que nosotros no nos hemos convertido en defensores de Giscard Vos, digamos, no es nuestra tarea, y la procuradora tiene todas las atribuciones, porque las ha tenido Rigui, las han tenido otros procuradores, todas las atribuciones para nombrar fiscales, para cumplir con la puesta en funcionamiento de este Código Procesal Penal. Uh-huh. Ella es la responsable del Ministerio Público y tiene todas las atribuciones para hacerlo. Nos parece una locura, realmente una locura, que ayer hayan discutido la decisión de la procuradora con estos dos fiscales que no aceptaron su nominación, lo mismo que con los otros 16 que la procuradora propuso a últimos días de diciembre. Porque además, estos fiscales subrogantes no aparecieron de una bolsa de trabajo, no aparecieron de la familia de Gil Carbó, de los amigos, de con quien come asado ella los domingos. Son fiscales que han testeado y han puesto sus capacidades a consideración del Senado y han sido votados por el Senado de la Nación. Entonces, la Procuradora tiene toda la autoridad del mundo para poner en funcionamiento y anticipar que va a ser bastante engorroso poner en funcionamiento la modificación del Código Procesal Penal. Claro. Entonces, primero, cuestionamiento al Poder Legislativo, desautorización al Poder Legislativo por parte del Poder Judicial. Una vez más, recordemos la ley de medios también, votada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados y llena de medidas cautelares por parte de los intereses que están en juego. Esto ocurre nuevamente, porque además, fíjese usted, ¿cómo fue la cadena? La cadena fue que la jueza pertinente había rechazado la presentación oportunamente. Cuando empezamos la feria, el juez Laviepico acepta esta presentación de un abogado, que lo quiero decir porque si no, lo quiero decir sin chicana, pero sí lo quiero decir, de un abogado como Mauricio D'Alessandro, sí, que hasta hace poco tenía un programa de televisión donde toda su sapiencia, su conocimiento y formación estaba puesto al servicio de dirimir si un Rottweiler violaba a una gallina. Uh-huh. Digamos, con estas características se ha hecho una presentación, una precautelar, para frenar la puesta en funcionamiento del Código Procesal Penal. Claro. Entonces, nos parece que es una seguidilla de chicanas y de provocaciones con al solo efecto de judicializar y criminalizar las decisiones del Poder Legislativo, ¿no? Uh-huh. A ver, por ahí el comentario es mucho más político que jurídico, pero sí, uno que va siguiendo sobre todo el ritmo de la campaña mediática de la prensa opositora, va observando que en estos últimos 11 años utiliza hasta donde puede sacarle jugo algunos temas y después los desecha. El obvio tema es que al no poderse encontrar, por ejemplo, con las tapas previstas allá por finales de 2013, principios de 2014, ligadas a un país que iba en pendiente económica, se echó mano a dos o tres temas. Primero, derechos humanos, de la mano de algunas declaraciones de Francisco Macri y de Massa. Después apareció el tema Gilles Carbó y ahora estamos dando vuelta sobre la supuesta tibieza argentina en torno a lo que sucedió en Francia. Sí, la verdad, y le agrego algo, sí. Discúlpeme, y le agrego algo ligado al tema de la relación con la justicia, que fue el sainete de Bonadío, un fin de semana largo con Bonadío en la tapa de los diarios y en todos los canales de los medios concentrados, haciendo parecer que nosotros íbamos en contra de la justicia, que quería investigar los negocios de la presidenta. Cuando en verdad, Bonadío tiene, y todos lo sabemos, 9 causas en el Consejo de la Magistratura. Triste y lamentablemente acaba de morir el último paciente hemofílico que ha declarado y reclamado frente a la inactividad de Bonadío durante 3 años. Lo que está planteado, y tiene razón usted, es una escalada, y que cuando los temas ya no tienen más repercusión pública o no son más tentación, porque a la gente, la verdad, estas cosas no son las que le preocupan todos los días, eligen otro. Por eso coincido con usted con la elección de D'Alessandro, que no me suena casual. No es casual. Mire, D'Alessandro era un diputado de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Pasó a las fuerzas de Massa. Luego de una editorial que tuvo el diario Clarín, y lo mencionó, que no me acuerdo si fue de Blanco o Morales Solá, una de las editoriales, inmediatamente, hablando de este tema, de Gilles Carbó, inmediatamente al día siguiente D'Alessandro hace esta presentación. Y yo no quiero descalificar a nadie, digamos, porque no tengo autoridad para hacerlo, pero a mí me parece que un abogado que es diputado provincial, que se presenta en feria, que el juez que está en reemplazo en la feria acepta esa presentación, sí, por parte de alguien que tiene escasísimo conocimiento jurídico, digamos, y se lo digo en serio, estuve repasando sus videos de YouTube de cuando él dirimía en televisión casos como el que le acabo de decir. Entonces, la farandulización de la política no es solamente cuando un dirigente se pone de novio con una modelo. La farandulización de la política tiene que ver con que estos personajes también expresan para la gente una manera de pensar la política. Nadie que pueda tener ese programa de televisión puede seriamente descalificar e intentar frenar el proceso de puesta en marcha del Código Procesal. Ahora, esto también debe tener un fuerte condimento de la familia judicial, que casi como una suerte de anexo de todo lo que impidieron democratizar en la justicia hace poquitito, vuelve nuevamente, otra vez peleando por sus privilegios. Es así, porque además nosotros cuando intentamos, bien dice usted, con el paquete de leyes de democratización de la justicia, discutir a fondo, porque además hay que explicarle a la gente realmente, a su audiencia, porque esto no es un capricho, esto no es que nos hemos vuelto caprichosos, porque lo que queremos es modificar el Código Procesal Penal para esconder cualquier cosa que pueda generar sospecha de corrupción. No, nosotros estamos intentando aplicar métodos y sistemas modernos para luchar con las dos o tres cosas que en verdad son flagelos para la sociedad, como es el crimen organizado, narcotráfico, la droga, la trata de personas. Bueno, hoy hay causas que deben llevar 15 años. Bien, hay que preguntárselo a Bonadío o a algunos jueces federales. 5 años sin indagatoria con causas severas. Este código es un código moderno, es un código ágil, no puede tener más de 3 años una causa, tiene menos poder el juez y más poder el fiscal, digamos, y esto es necesario. ¿Cuántas causas conocemos paradas de gente que por ahí uno le escucha en televisión en algún programa y dice, mataron a mi hija hace 8 años o 10 años y todavía no tenemos ni siquiera una noticia de la causa? Entonces, en verdad, hay puesto un enorme esfuerzo en la discusión de este código, de la modificación del Código Procesal, lo hemos discutido en comisión, lo hemos debatido en el recinto, hemos votado y hemos ganado esa discusión y aprobado la ley. Digamos, si uno No, si la oposición no entiende, porque además de los medios, lo más triste, lo más grave, es que los representantes de otros partidos políticos parecen ser empleados de los intereses de esa familia judicial que no quiere que se le toquen las prebendas, y parecen ser empleados de los intereses de los medios y de los poderes económicos concentrados, porque en verdad ellos estuvieron en el debate, estuvieron presentes. Y en la democracia, cuando uno pone en juego en una elección o una ley en el recinto, se gana y se pierde. Y la oposición no es una cosa ajena a la democracia, es parte de la democracia, es oposición dentro del sistema democrático. Entonces, a mí lo que más me avergüenza es la expresión de algunos dirigentes políticos, de otros partidos políticos, digamos, haciéndose amigos, entre comillas, de este desagrado por la decisión de Gil Carbó, que, insisto, está en todo su derecho y sus atribuciones de nombrar los fiscales subrogantes para preparar la modificación y la adecuación de las leyes que vamos a tener que hacer nosotros para la aplicación del Código Procesal.